Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Música de por aquí y de por allá en estos días de esta parte de Mundos Diferentes. Quizás conocen a el gran cantor catalán Lluís Llach y quizás recuerdan, quizás su canción más conocida, seguramente la más importante de su carrera artística, que es la que se llama La Estaca, un himno de la resistencia antifranquista que luego fue tomada como parte de el sindicato Solidaridad, ¿se acuerdan? Aquel sindicato Solidarnosc de la Polonia, en aquel tiempo todavía soviética, de donde surge el que fue el Papa Juan Pablo II. Bueno, también Solidarnosc tomó a La Estaca como su canción de resistencia. Así ha seguido durante muchos años, hasta hace relativamente poco tiempo, en unas elecciones en Bielorrusia. También la resistencia política toma a La Estaca como su canción de resistencia. Llach presenta esta canción en 1968 y la censura del franquismo la aprobó después de que Llach hiciera una octava versión, pero que la presentó con otro nombre, que fue Air, A-H-I-R. Al año siguiente lo prohibieron, pero ya ahí era un canto popular. Lo que les voy a invitar hoy en esta recorrida por la música de por aquí y de por allá es algo bien interesante, porque es una abogada jueza que se llama Araceli Aiguaviva, una española que tiene un grupo de jazz que se llama así como ella, Aiguaviva, que presentó en febrero de este extraño también 2021 un álbum que se llama Jazz Llach, que suena muy bien también en esto de Jazz Llach. Aquí versionan en un estilo y en un ritmo jazzístico algunas de las canciones siempre magníficas de Lluís Llach. Les invito a escuchar entonces a el grupo de jazz Aiguaviva, canta aquí Araceli Aiguaviva, de Lluís Llach, La Estaca. Carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba, es podrem alliberar. Però, Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ella és més àmplia i més gran. Ben cert, sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que a cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps estires fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba, i ens posarem a Beto Ponce es guitarrista y compositor uruguayo. Se destacan sus trabajos con la Betumancia, el Club de Toby, Montesión, entre varios. Su grupo solista es la Betumancia, con dos discos editados y nominados a los premios Graffiti en el 2008 y en el 2011. Además de la presencia en varios festivales de jazz como Jazz en la Calle, Festival de Jazz del Sudey y el Festival de Jazz de Montevideo, organizado por la Jazz Tour Uruguay. En el 2013 además obtuvo el segundo premio de tango instrumental en los premios anuales de la música del Ministerio de Educación y Cultura. Lo escucharemos desde su disco Aurora del año 2014, el tema Seven in Heaven. somos diferentes.